En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y locución del programa. Comenzamos con este choro titulado Perigoso, compuesto por Esmeraldino Sales y Orlando Silveira, y está interpretado por el maestro Dirceu Leite, músico y compositor multiinstrumentista. Él toca flautas, saxos y clarinetes, y es uno de los músicos más conocidos en el ambiente de la música instrumental y del samba. Ha grabado con una cantidad inmensa de artistas: Martinho da Vila, Chico Buarque, Milton Nascimento, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, por nombrar algunos. Dirceu Leite es de la ciudad de Río de Janeiro y sin duda uno de los maestros de la música brasileña en plena actividad. El tema con el que comenzamos está en su primer trabajo discográfico llamado Leite de Coco, grabado allá por los años de 1996. Para mí este disco es una verdadera reliquia por su repertorio, por la calidad y cantidad de grandes músicos participantes y el lenguaje bien carioca del xoro muy presente en este disco. El xoro o xoriño es un género musical característico de Río de Janeiro que surgió en el siglo XIX y sigue vivo y en plena evolución. Hoy abordaremos este género musical bien brasileño y nada mejor que escuchar algunos de los temas de este disco de Dirceu Leite. Vamos a oír tres temas más, el primero compuesto por Pixinguinha, uno de los más conocidos compositores del xoro, se titula Minha Vez. Luego oiremos Harmonia Selvagem, del gran flautista Dante Santoro, y por último Atlántico, de Ernesto Nazaré, otro baluarte de este género, todos interpretados por el gran Dirceu Leite. Thank you. Estamos en Contacto Brasil, escuchamos tres temas interpretados por el maestro Dirceu Leite. El primero se titula Minha Vez, de Pixinguinha, enseguida Harmonia Selvagem, de Dante Santoro, y finalmente Ernesto Nazaret compuso el tema titulado Atlántico. Estamos hoy en Contacto Brasil escuchando la música instrumental, específicamente la que se produce en Río de Janeiro, ciudad inmensamente musical. Es el lugar donde nacieron el choro, considerado la primera música popular típica de Brasil, y el samba, que es el género musical más conocido en ese país en el exterior. El choro tiene algunas características propias, aunque pudiera parecer el choro no es una música triste. Se trata más bien de melodías llenas de fuerza, generalmente rápidas y alegres, con mucha improvisación y melodías difíciles de ejecutar. Por ese motivo, los músicos requieren tener mucho talento y dominio de los instrumentos. Los músicos, los compositores o instrumentistas, son llamados de chorões y los conjuntos son conocidos como regionales. Los instrumentos característicos del choro son el cavaquinho, que lleva el ritmo, la guitarra de siete cuerdas, que marca los tiempos y hace los sonidos graves, la bandolina y la flauta, que ejecutan la melodía, y el ritmo lo lleva el pandeiro. En 150 años de existencia, este género se fue adaptando a las diferentes corrientes musicales de Brasil. Adoptó otros ritmos de géneros como el samba o el baião y también diversos instrumentos solistas. Vamos a escuchar dos choriños más, el primero interpretado por el genial bandolinista Jacob du Bandolin, interpretando un choro compuesto por Pixinguinha titulado Ingenuo, y enseguida uno de los grandes choros ya compuestos, se llama Espinha de Bacalhau, y lo interpreta su autor, el maestro Severino Araújo, creador y director de la legendaria orquesta Tabajara. Thank you. Estamos en Contacto Brasil, vamos a hacer una pausa, pero antes no quería dejar pasar la reciente conmemoración del centenario del educador y filósofo brasileño Paulo Freire, destacado defensor de la pedagogía crítica. Su influyente obra Pedagogía del Oprimido es uno de los textos fundamentales de esa corriente pedagógica. Según Paulo Freire, educar es impregnar de sentido lo que hacemos a cada instante. Paulo Freire es el patrono de la educación brasileña desde el año 2012. Identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Estamos en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Escuchamos el vivace del concierto doble en re menor para dos violines y orquesta BWV 1041 de Johann Sebastian Bach, interpretado por la Camerata Brasil en el espíritu del shoro y en una perfecta conexión entre la tradición de los shoros y el barroco europeo. La Camerata Brasil es un octeto de cámara liderado por el cavaquinista Enrique Cases. Esta formación reúne grandes instrumentistas brasileños que tocan guitarras de 6 y 7 cuerdas, cavaquinho, viola, caipira, dos bandolinas, contrabajo y pandeiro, además de algunos músicos que participan como invitados tocando piano, violín, saxo, soprano y clarinete. En el año 2000, la Camerata Brasil grabó un disco absolutamente fantástico con esta formación y con un nombre muy sugerente, Bach in Brasil, a partir de algunas composiciones de este conocido genio de la música universal, reunidas en una comunión entre el barroco y el choro carioca. También hay composiciones de autores brasileños como Radamés Nhatali, Abel Ferreira, Pixinguinha y el compositor clásico Heitor Villa-Lobos, de quien la Camerata Brasil grabó las Baquianas Brasileiras número 5, que escucharemos a continuación. Thank you. estamos en Contacto Brasil. Thank you. Esto es Contacto Brasil. Hasta la música de los Beatles entró en el espíritu del choro o chorinho, género musical típicamente brasileño, al igual que el samba. Grandes y conocidos músicos brasileños se reunieron y grabaron al menos una serie de 7 discos, reuniendo en ellos buena parte del repertorio de canciones de los Beatles, llevándolas a la cadencia y a la sonoridad características del choro. Oímos Mi guitarra llora suavemente de George Harrison, interpretada por el magnífico cuarteto Mahogany. Antes escuchamos For No One por el gaitista Rildo Ora y El tonto en la colina, interpretado por el gran clarinetista Paulo Sérgio Santos. Y antes oímos 2 composiciones de Bach, el Allegro del concierto de Brandeburgo número 6 en si bemol y la Invención a 2 voces número 8. Y esto es todo por hoy en Contacto Brasil, programa que se transmite por la KWMR Point Reyes Station en California. Salud y paz para todos. Yo.